y que el año que viene van a sacar 5.000 horas docentes y los grupos, no sé, van a estar como en los Simpsons, ¿te acordás que ponían los bancos uno arriba del otro tipo cucheta? Sí. Y bueno, y esa es la educación que vamos a seguir teniendo. Así que si no hacemos algo, y esta es una de las formas de hacer algo, es lo que tratamos de estar. Bueno, allí tenían parte de lo que decía Claudio Pastrana, profesor del Liceo 18, que fue ocupado esta mañana. Pero nos decía Pastrana, ustedes lo escuchaban recién, que están poniendo esfuerzo y hasta dinero de su bolsillo para comprar los insumos de limpieza para limpiar los liceos, porque no es una barridita que hay que hacer. Hay que desinfectar todo. Claro. Y los profesores tienen que poner plata de su bolsillo. Estamos en contacto directo ahora telefónicamente con Javier Iglesias, dirigente de los profesores de Montevideo y dirigente nacional también de la Federación Nacional de Profesores. Javier, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Javier, escuchábamos recién al profesor del Liceo 18 decir que en esta situación que tiene el Liceo 18 están casi todas las instituciones educativas de secundaria. ¿Es así, Javier? Sí, efectivamente, sí. Hay una precariedad, digamos, a nivel presupuestal que genera que las condiciones de higiene que exige el protocolo sanitario, que exige la emergencia sanitaria que vive el país, se cumplan, digamos, de forma extremadamente endeble la mayoría de los liceos, con el agravante, que es lo que genera este conflicto en el Liceo 18, que desde las inspecciones, desde las autoridades, se está intentando incluso flexibilizar aún más. O sea, se está generando condiciones de funcionamiento de los liceos que no son consultadas ni discutidas con los trabajadores, que generan poner en riesgo la salud tanto de estudiantes como trabajadores, porque es imposible con estas exigencias que plantean, extender los turnos, aumentar la cantidad de espacios disponibles, es imposible con el personal y con los recursos que hay hoy para poder mantener la higiene de los liceos. ¿Qué es lo más grave que está sucediendo hoy por hoy en secundaria, Javier? Bueno, yo creo que hay como dos, por lo menos dos grandes, digamos, problemas, ¿no? Yo creo que uno mayor que el otro incluso. Un problema es el problema de cómo se intenta, digamos, desconocer el protocolo sanitario, que es muy peligroso porque puede hacer que un contagio en un liceo se transforme en un foco, ¿tá? Y bueno, con todo el riesgo para la salud que eso conlleva para estudiantes y trabajadores. Y el otro gran problema que tenemos, que está unido a esto, es el problema de un recorte presupuestal monumental que se proyecta para 2021 y que va a hacer que estas condiciones que tenemos hoy empeoren, porque si hoy el presupuesto no es suficiente para resolver los auxiliares, los recursos, los materiales que hay, con un presupuesto mucho más acotado a partir de 2021, estos problemas no pueden otra cosa que agravarse, ¿verdad? ¿Va a haber más ocupaciones en el día de hoy o en esta semana por esta situación, Javier? Bueno, en principio lo que hay es una situación de conflicto que es de toda la Federación de Profesores, que se reafirmó en la última Asamblea General de Delegados, que resolvió movilizaciones para octubre, pero también ya planteó profundizar las movilizaciones en el mes de noviembre, ¿tá? Que tiene que ver con todo esto de la cuestión presupuestal, los recortes. Pero es claro que esta situación que se vive en el 18, que se vive en el Liceo 1 de Montevideo, que se vive en el Liceo 77 y en otra cantidad de liceos, lo que va a generar es reacciones por parte de los trabajadores. Yo no sé si específicamente la ocupación, porque eso depende de, digamos, de la discusión que tengan los núcleos sindicales en cada lugar, ¿verdad? Pero lo que es seguro es que está generando reclamos y conflictos y que da la impresión de que dado que las autoridades han resuelto apretar, han resuelto flexibilizar, desconocer el protocolo sanitario, esto va a seguir generando conflictos con el que genera hoy en el Liceo 18. Hay voces de profesores que reclaman, el caso de Pastrana fue uno. Pastrana hoy decía, he llegado a la experiencia de este tiempo que hemos pasado, que los grupos chicos de 15, 20 alumnos funciona muy bien. Pero al mismo tiempo reclamaba también la presencialidad de los alumnos en la institución educativa. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, Javier? Bueno, a ver, acá está estudiado que grupos más pequeños posibilitan que el docente identifique los problemas de aprendizaje, las peculiaridades de trabajo de cada estudiante y pueda trabajar mejor sobre eso. No es lo mismo trabajar con 15 estudiantes que trabajar con 40. Acá el gran límite que tiene la presencialidad es que, digamos, con las condiciones de infraestructura, de recursos que hay hoy, es imposible. O sea, no hay forma, con la cantidad de auxiliares que hay en los liceos, con la cantidad de espacios, liceos que funcionan a veces en locales muy precarios, poder, por ejemplo, mantener la distancia de metro y medio entre cada estudiante. O sea, para poder, digamos, efectivamente, ¿no?, sortear los problemas de la emergencia sanitaria, debería haber una inversión de dinero millonaria, digamos, en la NEP, ¿verdad?, que generara mejores condiciones y que incluso después de pasar la emergencia sanitaria, uno supone que un día va a pasar, generara, digamos, condiciones mucho mejores para estudiar, independientemente de que haya COVID-19 o no. Entonces, esa inversión no solamente que no parece prevista por ningún lado, sino que al revés, o sea, lo que genera, lo que plantea el gobierno, es un recorte. O sea, sobre un problema presupuestal que ya se arrastraba de los últimos años, ahora lo que se genera es un recorte, o sea, que esta situación de ir a grupos más pequeños, en liceos más adecuados, no aparece en el horizonte cercano, por lo menos. Perfecto. Javier Iglesias, muchísimas gracias por este tiempo. No sé si querés decir algo que yo no te haya preguntado. No, solamente trasladar la enorme preocupación que nos genera todo este problema presupuestal. Ajá. Porque acá las víctimas de esto van a ser trabajadores, obviamente, que vamos a perder fuente de trabajo, a quienes se nos va a rebajar el salario los próximos 5 años, pero especialmente van a ser los estudiantes, porque acá los estudiantes va a pasar lo que decía el profesor Pastrana, o sea, van a tener que estudiar en grupos más grandes, en lugares que van a seguir siendo inadecuados, con menos docentes, porque va a haber, se recortan, por ejemplo, todas las horas de apoyatura, los cargos que estaban destinados a la apoyatura de estudiantes. O sea, si para los estudiantes si era difícil, digamos, atravesar el ciclo básico o el bachillerato, ahora va a ser doblemente difícil. O sea, que en realidad creo que es bueno también que la población, que los trabajadores que envían a sus hijos al sistema público a estudiar, estén al tanto de un empeoramiento muy grande que se viene para las condiciones que sus hijos tienen que ir al liceo, a la escuela, a la UTU, que es centro de la NEP. Solamente eso. Javier, un detalle final, Hernán te saluda. Si bien la gente de ADEMU nos ha dicho que más o menos se han cubierto las necesidades respecto a auxiliares de servicio, ese tipo de situaciones en las escuelas, hay también un margen de carencias. ¿Se ha hablado a nivel sindical de unificar estas realidades para tomar medidas en conjunto, unificar un panorama similar en esta situación que les permita dar la pelea juntos? Buen día, Hernán. Bueno, obviamente que funciona un mecanismo de coordinación natural, que es la CCEU, que es la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que en estos días ha tenido reuniones periódicas analizando esto. Y bueno, y después obviamente depende de que muchas veces estas políticas no se descargan por igual en todos los subsistemas, más allá que hay recortes, porque incluso ha habido recortes denunciados por ejemplo, el consejero Casiani en horas de apoyatura en primaria, ¿no? Uh-huh. No es por igual, digamos, en todos los subsistemas. Y también es real que cada uno de los sindicatos que integramos la CCEU, ¿no?, que abarca desde los funcionarios no docentes de secundaria, los maestros, profesores, etcétera, no tenemos todos el mismo ritmo, digamos, de discusión y de movilización. De todas formas, claramente la intención es en ese espacio seguir coordinando, seguir discutiendo. Un problema que tenemos en común, que es el recorte y el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de estudio, que va a ser, sí, general para toda la NEP. Pero el espacio, digamos, que en el que esa discusión se genera es el espacio de la CCEU. Bien. Muy bien. Javier Iglesias, muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes. Saludos a la audiencia y muchas gracias. Chao. Bueno, allí está una grave situación, ¿no? En toda la educación, podríamos decir, y se va a agravar porque el tema presupuestal no creo que se pueda resolver rápidamente, ¿no? Va a ser toda una prueba, José Luis, a ver cómo reacciona el gobierno a esto de las ocupaciones, ¿no? Que todavía no se estrenó en este tema. No, Iglesia planteaba allí que va a ser un resorte que van a definir los núcleos de docentes en cada uno de los liceos, pero nosotros les advertimos que el liceo 1 podría estar ocupando en el día de hoy o mañana quizá, de persistir, porque tiene una situación parecida a la que sucede en el liceo 18, que hoy está ocupado, que va a permanecer ocupado durante toda la jornada de hoy y quizá mañana también. Veamos, vamos a ver cómo resuelven los docentes de allí. Para completar esto, alguien, no tengo el nombre por ahora, que nos dice, buen día, lo que no se dice es lo que gana un auxiliar de servicio, no llega a 20 mil pesos por mes y lo tienen para todo, desde limpiar baños, salones, patios, pintar, si se rompe algo lo tiene que reparar, limpieza y pintada de los bancos, arreglos eléctricos, traslado de muebles, hasta vigilancia. Todo eso por esa plata. Entonces los muchachos se terminan yendo. Y además la limpieza es fuera y dentro del liceo. No es fácil, lo sé por un familiar que tuvo que dejar porque era inhumano las exigencias, dice Beatriz. Gracias, José Luis. Muy bien.